Прослушайте текст и расскажите, что произошло с Белоснежкой. Blancanieves, continuación. Mientras tanto, en el palacio, la reina volvió a preguntar al espejo: ¿Quién es ahora la más bella? La más bella es Blancanieves. Ahora vive en el bosque, en la casa de los enanitos. Furiosa y vengativa, la cruel madrastra se disfrazó de inocente viejecita y partió hacia la casita del bosque. Blancanieves estaba sola, pues los enanitos estaban trabajando en la mina. La reina ofreció a la niña una manzana envenenada y cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó desmayada. Al volver, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, pálida y quieta. Creyeron que estaba muerta y le construyeron una urna de cristal. En ese momento apareció un príncipe. Se enamoró de Blancanieves al instante. Quiso despedirse de ella y la besó. De repente, Blancanieves volvió a la vida, pues el beso de amor del príncipe rompió el hechizo de la reina. Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina, y desde entonces todos vivieron felices.